Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona en persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón. Argentina, 1985. Un gol agónico para llegar a México 86. Llega Pasarela y Valdano. ¡Pasarela! ¡Pasarela! Espectacular lo del jugador argentino, porque cuerpeó, porque puso toda la voluntad, porque puso toda la fuerza, todo lo que hay que poner en un momento como este, un valor cumbre del equipo argentino en esta acción. Daniel Pasarela cuerpeó la pelota, la llevó, le pegó de derecha, después entraron varios, pero lo de Pasarela es realmente para valorar por partida doble. Argentina 1985. Dolina y Castelo copando las noches de Radio El Mundo. Noches locas de Buenos Aires. Noches locas. Sí, es un informe de una revista. Revista Radiolandia. Radiolandia. Sí. Para anoticiar a las personas que deseen vivir la noche de Buenos Aires. Ajá. Y no queden mal, es decir, no hagan un papel indecoroso. Ajá. Se trata de una serie de costumbres que hay que resguardar, ¿no? Cuando suenen las 12 campanadas, sí, a la hora de las brujas. ¿Qué? ¿Cómo era? A las 12 de la noche, va. Dice, a las 12 de la noche, dice ya el redactor. Y ya está en clima. Y ya se pinta de cuerpo entero, bien. Sí. Aunque usted no sea una de ellas, allí recién comience a prepararse para salir a matar. A matar. A las 12, ¿no? Ah, sí. Porque si llegan los boliches antes de esa hora, usted ya está para el asilo, totalmente out, y está de la nuca. Ya empiezo a comprender el sentido de esta nota, sí. Y ya siento que la indignación me sube. Pero bueno, vamos a continuar con esto, ¿no? A ver. Códigos secretos. Sí. Atención. Sí. Para ser uno más dentro de la noche porteña, sí, y no resaltar por las metidas de pata. Ajá. Entérese también de algunos pequeños detalles que no puede olvidar. A ver. Después hacemos el comentario. Vamos a leerlo lavado, ¿eso? Sí, sí, sí. Y después comentar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por ejemplo, jamás llegue a un lugar a bailar antes de la medianoche. Ajá. Digo los comentarios supuestamente serios. Profundo, que puede merecer. A lo mejor va después. Sí, está bien. Pero ahora vamos a hacer de cuenta que todo está bien. Sí. La hora ideal para caer, sí, es alrededor de la una. A la una hay que ir a bailar. A la una, sí. A las dos recién se llenan los lugares. Sí. Y a las tres ya se las tomaron todos. Claro. No dura nada la fiesta. Sí. ¿Sabe, sí, que esa costumbre de llegar tarde a la fiesta? Uh-huh. Lejos de gustarme, no me gusta, porque hay cada vez menos fiesta. O cada vez menos gente a la hora que usted tiene ganas. Pero escúcheme, si usted llega a las 2 de la mañana a un lugar. Sí. ¿Y hasta qué hora se va a quedar? Y mire, si. Hasta las 4 se va a quedar, está, sí, bien. Sí. Pero ya más de las 4. Especialmente si es el verano, ocurre un suceso que es fatal para toda fiesta. Que es el día. Que es el día, viejo querido. Claro. La llegada del alba termina con cualquier fiesta nocturna. Argentina, 1985. Adriana Broski vendiendo televisores de Hitachi sin decir una sola palabra. te ve. Qué bien, qué bien. Qué bien. Qué bien se te ve. Con Hitachi se te ve. Con Hitachi se te ve. Qué bien, qué bien. Qué bien se te ve. Hitachi. Hitachi, qué bien. Hitachi, qué bien. Qué bien se te ve. Hitachi, qué bien. Qué bien, qué bien se te ve. Hitachi, qué bien. Argentina, 1985. Con la historia oficial, Luis Puenzo instaló en el cine de la nueva democracia argentina un duro balance de nuestro pasado. Dicen que hay bebés desaparecidos. ¿Que alguien te dijo algo? ¿Qué carajo me estás preguntando? Usted busca un bebé, ¿no? ¡Deja de pensar! ¡Yo no estoy dispuesto a que me metan preso! Usted sabe la verdad, padre, ¿por qué no la dice? ¿Qué es la verdad? No saber dónde está tu hija. Esa es una teoría que estuvo de moda en una época y que alguna gente prefiere creer, pero no hay pruebas. No hay pruebas porque la historia la escriben los asesinos. Argentina, 1985. Alfonsín fue el primero que jugó con fuego y con el Austral intentó transformar un dólar en algo parecido a un peso. Plan Austral. Muchas inquietudes que queremos satisfacer en el mayor tiempo posible, aunque nunca es el que quisieran todos para participar. Pero de todas formas saben que aquí continúa luego el debate. Silvia, buenas noches. Muy buenas noches. Y el Plan Austral ha sido conocido por el Congreso a través de un mensaje del Poder Ejecutivo en el cual alude a las razones de urgencia y necesidad que lo llevaron a aplicar este programa austral de lucha contra la inflación y que implica el cambio de moneda que todos conocemos. Con estas breves referencias y recordando que nos acompañan hoy el diputado Jesús Rodríguez por la Unión Cívica Radical y el diputado Álvaro Alzogaray por la Unión de Centro Democrático para hablar de este tema, creo, Mario, que ya podemos empezar. Si se sigue emitiendo moneda y el sistema perdura bajo congelamiento o hibernación durante mucho tiempo, o bastante tiempo, entonces sí, al final va a tener el equivalente del Rodrigazo. Ahora, si antes de que esto ocurra se suspende la emisión de moneda y se sale del Plan Austral a tiempo, entonces las consecuencias no van a ser tan graves, aunque se va a producir indudablemente un salto. Argentina, 1985. El 3 de mayo, Jacobo Timerman declaró en el juicio a las ex juntas militares. Me pusieron un cañón en la cabeza y dijeron que me ajusticiaban, contaron hasta 10 y se largaron a reír. Me volvieron a poner en el mismo coche, volvimos a salir, me llevaron a un lugar, en ese momento estaba, lo dicen, tapiz, es decir, los ojos vendados. Me sentaron en una silla y al lado mío estaba Enrique. Luego me sacaron de ahí, subí unas escaleras, me sacaron la venda y había un grupo de hombres, dos de uniforme militar, otros de policial, uno de civil. Uno de ellos me preguntó si lo conocía, me dijo: soy el coronel Camps. Usted dice que ahí depende su vida. Argentina, 1985. Esperando la carroza, comenzaba a transformarse en un hito de la comedia argentina. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres.

Funes, el memorioso, en 750. 750. Los Puccio. 1982-1985. Pagamos el rescate y mi hermano alcanza a mandar una carta en donde dice que hiciéramos todo lo que ellos decían, que iba a terminar todo bien. San Isidro, rugby, secuestros y asesinatos. Y al otro día lo encuentra esta persona que avisa a la policía que lo encuentra, ve un cuerpo en el río. Guillermo Manoquia. Medio cuerpo afuera del agua con una persona con 3 tiros en la cabeza. Después del tercer secuestro ya no era tan operativo para la vida familiar seguir dejando a cada víctima en el baño del piso superior de la vieja casona. Había que buscar otro lugar de la casa para construir la estación previa a la ejecución. Y a un costo de $100,000, Arquímedes decidió destinar algo de todo lo recaudado para armar un calabozo de hormigón en el sótano. Por entonces, el frente de la propiedad de los Puccio mostraba un negocio familiar, una casa de deportes náuticos. Un negocio que servía como la fachada perfecta para imaginar que en su interior habitaba una familia próspera. Un grupo que exponía como referentes a un hijo exitoso en lo deportivo y a un padre próspero en lo comercial. Los Puccio se mimetizaban casi sin errores con la idiosincrasia del casco histórico sanisidrense. Los únicos que desentonaban con ese paisaje eran Arquímedes y su escoba. Salir a barrer la vereda a cualquier hora de la madrugada lo había transformado en el loco. Otros le decían cucú por su manía de sacar la cabeza a cada rato para controlar lo que pasaba. ¿Usted sabe cuál es una personalidad con características de psicópata? No tengo ninguna de esas condiciones. No tiene ninguna de esas condiciones. Por favor. Canal 9. Hay personas que puedan estar convencidos de su culpabilidad en los hechos que se le han imputado. Ya no me interesa más lo que pueda decir la gente. Lo no, que no le interesa. Yo afronto las cosas porque la gente, en definitiva, habla porque tiene lengua. El papel de vecinos sin pasado aristocrático quedaba cubierto por el rol de Alejandro en la primera del CASI y como titular de los Pumas. Para cumplir con otro requisito de admisión, su padre participaba sin falta en la misa de once de todos los domingos en la catedral sanisidrense que conducía el obispo Casareto. No, yo no he hecho ningún tipo de secuestro. Nosotros hemos participado en la lucha armada, lamentablemente para sostener la legalidad en el país, que había sido usurpada por un grupo de antipatriotas que derrocaron un gobierno constitucional. Los tres hijos de Arquímedes jugaron al rugby, pero Alejandro, más conocido como Alex, en la vida cotidiana del Club Atlético San Isidro, fue el gran proveedor de las víctimas. Todos salían de su círculo íntimo. Lamentablemente mi causa se politizó y mi abogado defensor, el doctor Pedro Bianchi, se vendió a la querella y me abandonó. Me dejó prácticamente en estado de indefensión. Y cuando el doctor Polito tomó las causas, ya estaban todas las situaciones en prevención de instancia. El primero de los secuestrados fue Ricardo Manoquian, un empresario de 24 años, apresado por los Puccio el mediodía del 22 de julio de 1982. Nosotros teníamos las oficinas de trabajo cerca más o menos unas 20-25 cuadras de mi casa y unas también 20-25 cuadras de la casa de ellos. ¿De esa casa? Sí, mi hermano Guillermo Manoquia. Alejandro lo conocía por tener amigos en común dentro del rugby, que es... Alejandro Puccio jugaba en el CASI, ¿no? Claro, sí, era una figura en los Pumas. Sí, jugó en los Pumas. Era un personaje conocido. Quiero decir una sola cosa, ¿sí? ¿No? Para que la gente entienda la dimensión de esta historia. Las víctimas, el detalle de la organización era que no elegían cualquier clase de víctima, sino gente a la que conocían previamente. Digo, esto como contexto para arrancar el relato que vas a hacer. Digamos que el cerebro de esta organización, que fue Arquímedes, la parte central era eso, decir, organizamos esta banda y la forma que vamos a operar es a través de vínculos que cada uno de nosotros tenemos con la víctima que vamos a elegir. ¿En el caso de tu hermano? En el caso de mi hermano, el vínculo era Alejandro, y el que aportó la propuesta de secuestrar a mi hermano fue Alejandro. Tenían amigos en común, amigos y amigas en común, y de hecho en reuniones sociales, en esa época que se iba mucho a bailar más que en reuniones en casas, mi hermano se encontraba muchas veces con Alejandro, y en lugares para tomar algo o bares que hay ahí por la zona de San Isidro, entre ellos un lugar de hamburguesas muy conocido, era un centro de reunión en donde se juntaban. Y ahí le fue haciendo la inteligencia, lo fue marcando, lo fue buscando. Digamos que claro, o sea, sabía quién era, se conocían, y cuando deciden organizar esto de secuestrar gente, a Alejandro se le ocurrió aportar a mi hermano por el vínculo que tenía y que seguramente iba a ser fácil pararlo, porque mi hermano lo conocía. De hecho, ese día mi hermano estaba volviendo a almorzar a las 12:30 del mediodía, y venía con el auto, y ahí hay una calle que hoy es la avenida Tames, que en ese momento era Dardo Rocha, que era una calle muy angosta, mano y contramano solamente, en donde no había, digamos, el tránsito que había hoy. Uh-huh. Y a mi hermano lo para Alejandro, junto con otro integrante de la banda, con Fernández Laborde. No se sabe qué le dijeron, pero mi hermano, al conocer a Alejandro, detiene el auto. Es fácil presumirlo. Tal cual. Levantó la mano y paró. Le pidieron, ¿me podés llevar hasta acá? Rápido. Exactamente. Sí. Bueno, mi hermano enseguida se da cuenta, o le dicen que lo van a secuestrar, y en su inconsciente trata de alguna forma de escapar. Acelera el auto, dobla en una boca calle, en donde había un terraplén, porque estaba cortado, porque estaban construyendo la avenida Tames, y ahí se le termina la historia a mi hermano. Desde ese momento en adelante, a mi hermano lo pasan a otro vehículo, que justamente era esta combi que también se usó en el secuestro de la señora Bollini de Prado. Sí. Que es la que en teoría proveyó Daniel Maguila. Exactamente, ¿no? Una camionetita de esas japonesas chiquitas, una más grande, color amarillo, cremita, en donde a mi hermano lo pasan ese vehículo, y el que manejaba ese vehículo, el que hacía la logística de la banda, era justamente Daniel, alias Maguila. Maguila. Lo pasan ahí, y de ahí lo llevan directamente a la casa esta de Martín y Omar, en donde mi hermano está 9 días secuestrado. 9 días. No. Mientras empieza el pedido de automáticamente de ahí, en el momento en que mi hermano lo llevan, a la hora y media, 2 horas, llaman a mi casa diciendo que mi hermano estaba secuestrado. ¿Cuánto pedían? Que nos quedáramos tranquilos, no sé si eran 200 mil dólares, 350 mil dólares, 250 mil, puede ser, o algo así. Sí. Pero que nos quedáramos tranquilos, que hiciéramos todo lo que ellos dicen, que imagino mi hermano una iba a volver. Bomba en tu familia. A ver, viendo la distancia, ¿no? Viendo la distancia, era un chico. Sí, 23 años, no, era, fue tremendo. Mi papá fue la persona que atendió ese primer llamado. De ahí en adelante. ¿Quién hablaba? ¿Se supo? Sí, sí, hablaba Arquímedes. Arquímedes, sí, directamente. Sí. Creo que en casi todos los casos siempre el que hablaba era Arquímedes. A Ricardo lo metieron en el baño principal de la casa, al lado de los dormitorios. En ese lugar estuvo atado de pies y manos durante 11 días. Pagaron un rescate de 250 mil dólares por su libertad, pero lo mataron de 3 tiros y lo tiraron en un arroyo en Benavides. Pasaron varios días hasta que se volvieron a poner en contacto con nosotros. Volvieron a llamar, dijeron que mi hermano estaba bien, que nos quedáramos tranquilos. Nos dejaron después una carta en donde mi hermano decía que hiciéramos todo lo que ellos decían, que nos quedáramos tranquilos, que lo trataban bien, que le habían dado de comer arroz con pollo y que, bueno, que le iban a soltar, siguiéramos las órdenes porque ellos lo iban a soltar. Bueno, a los 9 días, después de una negociación y de ir a entregar el dinero que se entregó justamente atrás de la catedral de San Isidro, donde hay una plaza, digamos, a unas 3 cuadras de la casa de ellos, ahí se hizo el depósito del dinero, fue un familiar nuestro a dejar el dinero, y los que buscan el dinero son Arquímedes y Alejandro. De la persona que fue a dejar el dinero se dio vuelta, a pesar de que le habían dicho que dejara el dinero y se fuera, se dio vuelta y los vio. Por supuesto, los reconoce después cuando ellos agarran, porque la banda, nosotros no teníamos la menor idea de quiénes habían sido. Sí. Y bueno, con la promesa de dejar el dinero y que mi hermano iba a volver, lo encuentran al otro día en un descampado ahí en la zona de Escobar, en un brazo de, digamos, del Paraná, un arroyo de ahí del Paraná. Un ciruja, una persona que levantaba cartón, latas, botellas, ve un cuerpo sumergido en un arroyo con 3 tiros en la cabeza, atado de pies y manos. Al ingeniero industrial Eduardo Aulet, de 25 años, que jugaba al rugby con Alejandro, lo capturaron el 5 de mayo de 1983 en Barrio Norte. Gustavo Contempomi ingresó al clan Pucho porque era amante de una mujer emparentada con Aulet y pensaron que él podía ser el intermediario para dar el golpe. Pagaron $150,000 de rescate. 4 años después, encontraron su cadáver en General Rodríguez. Eduardo salió de nuestra casa con el auto. A las 6 o 7 cuadras lo para Gustavo Contempomi, que era el conocido de la familia. Rogelia Pozzi de Aulet. Lo paran como haciéndole señas para que lo llevara, y en el momento que lo paran y lo detienen, suben 2 más de Díaz y Contempomi, lo llevan hasta la casa de Martín y Omar, la casa de los Pucho. Abre la puerta Alejandro Pucho y ahí lo tienen detenido y secuestrado dentro de un placar. Emilio Naún, de 38 años, titular de la cadena de ropa Mac Taylor, era conocido del jefe del clan. Arquímedes le hizo señas para que detuviera el auto el 22 de julio del 84. Le pegaron un tiro en el pecho ahí mismo, cuando se resistió al secuestro. Yo no entiendo cómo tu hermano, mi hermano manejaba muy bien, y que yo me dice, ¿cómo tu hermano Guillermo Manaukian se dejó secuestrar? Canal 9. Claro, después nos enteramos que como era una persona conocida iba a ser imposible que mi hermano se escapara. Y él me decía, si a mí me tocara pasar por lo que pasó tu hermano, yo no me dejo llevar. A mí no me llevan, yo no me dejo llevar. Y bueno, las circunstancias demostraron que al final él hizo eso, ¿no? La cuarta víctima fue Nélida Bollini de Prado, una mujer de 58 años cuya familia tenía una concesionaria de autos. La atraparon el 23 de julio de 1985. Estuvo en el sótano durante 33 días, atada con una cadena al tobillo. La policía detuvo a Arquímedes, Daniel y Guillermo Fernández Laborda, uno de los integrantes de la banda. Merodeaban la cancha de Huracán cuando iban a cobrar ese rescate. Después, en la casona de San Isidro, capturaron a Alejandro. Los pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada. Ay, güey. ¿Cuándo comemos? Está preparando, mamá. El tram, película de trapero. Vamos, Alex. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. Bueno. ¿Cómo? Tranquilo, es la comida. Les reitero la suma a entregar. $1,000,000 en billetes de 100. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. ¿En qué te puedo ayudar? Me voy a casar, papá. Vos perdiste la razón. No voy a volver, Alex. ¿A dónde no vas a volver? A casa. ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren? Tu libertad o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Bienvenido, hijo. Papá lo hizo por nosotros, Alex. No tiene en quien confiar. Si vos no lo ayudás, es difícil para él. ¿Vos estás dudando? Es que no puedo, papá. Muy bien, hijo. Muy bien. Horas después del impacto mediático que generó en toda la población el caso Puccio, los compañeros de Alejandro en el CASI lo respaldaron a muerte. En la misa de desagravio que se llevó a cabo en la Catedral de San Isidro, reinaban los insultos sobre la supuesta responsabilidad del alfonsinismo en esta historia. La defensa de la familia primero fue ejercida por abogados que eran también socios del club, como Esteban Vergara y Florencio Varela. Este último, legendario jugador del CASI y ex secretario del menor y la familia en la dictadura de Onganía. Estamos en un contexto político ideal para este proyecto nuevo. Los Puccio, reflejados a través de una serie de Telefe. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por la familia. Sube a tu cuarto, arma el bolso y anda a entrenar, o le digo a los muchachos que le peguen un tiro en la cabeza a tu amigo. No sé muy bien de qué trabajaba mi papá. Arquímedes y Alejandro los condenaron a perpetua. A Daniel, alias Maguila, le dieron 13 años, pero como estaba excarcelado, logró escapar. La sospecha más firme es que se fue a Brasil. Nunca lo pudieron localizar. Fernández Laborde, que habría integrado con Arquímedes la inteligencia de la Fuerza Aérea durante la última dictadura, confesó haberles disparado a Naum y a Manoukian. A él también le dieron perpetua. Victoriano Franco, teniente coronel retirado, otro integrante de la organización, recibió la misma pena. Con el arma de Franco, Fernández Laborde asesinó a Naum. Franco murió en prisión a los 84 años. Perpetua para Roberto Oscar Díaz, quien confesó haber matado a Aulet y entregado a Nélida Bollini de Prado. Conte Pomi murió en prisión a los 70 años. Y a Herculiano Vilca, el albañil boliviano que construyó la cárcel del sótano, le dieron 10 años. Funes en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Los Puccio. 1982-1985. San Isidro, rugby, secuestros y asesinatos. Esta historia estalló en un territorio muy especial, en un tiempo político singular de la nueva democracia argentina. Los dueños del poder económico y político de San Isidro no se llevaban muy bien con la promesa de castigar a los máximos responsables del terrorismo de Estado. Por entonces, gobernaba el distrito Melchor Ángel Posse. Había regresado aquel joven intendente que asumió por primera vez como jefe comunal en tiempos de Arturo Frondizi. Posse ganó las elecciones representando al radicalismo y allá por el 85 participaba con cierta incomodidad de un espacio político que había puesto en marcha el juicio a las ex juntas militares. Un mes antes del allanamiento a la casa de los Puccio, Posse estrechó lazos con la aristocracia sanisidrense y se alejó definitivamente de los postulados del alfonsinismo en materia de derechos humanos. El 9 de julio de 1985 regresó el festejo patrio con desfile militar. Las madres de Plaza de Mayo prometieron su presencia, pero para repudiar a los militares acusados de delitos de lesa humanidad. Avanzaban por Hipólito Yrigoyen y al llegar a Bolívar, un grupo las detuvo mientras la federal miraba sin actuar. 5 personas que las acompañaban terminaron con heridas, internados en el hospital. Los agresores eran del Movimiento Nacionalista de Restauración y había, entre otros, viejos conocidos del servicio de inteligencia. La sorpresa fue encontrar entre ellos al custodio del intendente de San Isidro. Se llamaba Adolfo de Francisco. El 11 de julio, Eve de Bonafini y Melchor Ángel Posse se cruzaron por Radio Continental. El intendente de San Isidro sentenció: una cosa son las Fuerzas Armadas de mi país y otra, los delincuentes que mataron desde la subversión y desde la represión. Porque muchos de los desaparecidos fueron delincuentes, como son delincuentes muchos militares. La justicia es la que tiene que decidir y no un conjunto de viejas locas. Las madres intentaron agraviar al presidente de la República y a los soldados de mi patria. No lo voy a tolerar. Y las que hicieron eso son unas viejas locas. Jean-Pierre Busquet estuvo en la Argentina entre 1975 y 1980. Trabajaba como corresponsal de France Press. A fines del 77 se entrevistó en el primer piso de la Casa de Gobierno con el jefe de prensa e información pública del Estado, el capitán Corti. Refiriéndose a las mujeres que desde hacía un par de meses se manifestaban a menos de 100 metros de la Casa Rosada, uno de los ayudantes del militar contestó: usted no va a pretender que nos ocupemos de los divagues de esas locas. Espero que no crea esa historia. Antes de dejar nuestro país, Busquet editó en Buenos Aires un libro que resume las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Su título: Las locas de la Plaza de Mayo. Creo que la corrupción interna está en el propio modelo que defendía Duhalde, del que hoy... Las vueltas del destino lo llevaron a Posse a acompañar a la madre de un desaparecido en aquella fórmula bonaerense de la Alianza. Graciela Fernández Mejide, Posse. Y en el 2003, el ex intendente de San Isidro terminó sus días políticos como candidato a vice de Adolfo Rodríguez Sá. Realizar las inversiones para desarrollar la tecnología para la obtención de combustibles alternativos y ecológicos y facilitar la puesta en marcha de las plantas industriales de Alconafta y biodiesel. Es una nueva Argentina. Adolfo Rodríguez Sá, presidente. Melchor Posse, vice. Por amor a la patria. El caso Puccio mezcló AAA, paramilitares durante la dictadura y mano de obra desocupada en la democracia. La familia mimetizó su locura en el paisaje sanisidrense a través del rugby e hizo de los secuestros seguidos de muerte el principal producto de la empresa familiar. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.